Buenas tardes, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí con la voz hecha un trapo, pero al pie del cañón. No queríamos faltar a nuestra cita semanal con todos vosotros, y más cuando tenemos deberes pendientes de la semana pasada y un pedazo de entrevista con Santos, proyecto musical de Carlos Santos, que recientemente estrenaban su nuevo EP, La Isla de los Sueños, y que mañana presentan en directo en Madrid. No nos enrollamos más y vamos directos al grano, que hoy la charla promete y no queremos quedarnos sin tiempo. Así que sean bienvenidos, bienvenidas a La Fauna. ¡Arrancamos! La Isla de los Sueños es la canción que da nombre a este último EP de nuestros invitados en el día de hoy. Hoy nos acompañan Carlos Santos, guitarrista e ideólogo de este proyecto, y Sara Luna, vocalista de la banda. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis ambos? Bueno, disculpad la voz porque, como veis, tengo ahí un catarrazo. Pero bueno, es lo que tienen los pequeñajos, que nos pegan todo lo bueno y lo malo. Bueno, Carlos, lo primero, si me permites, antes de que nos metamos en faena y como personas educadas que somos, pues aunque no lo parezca, aquí en La Fauna, pues vamos a felicitar a Sara por su reciente cumpleaños. Muchas felicidades, Sara, que a primeros del mes cumplías nuevas primaveras. Muchísimas gracias. Vaya, no me lo esperaba. Muchísimas gracias, muy amable. Oye, eres de... Un añito más ya. ¿Eres de las que le gusta cumplir años o de las que se van restando primaveras? Pues no lo tengo muy claro todavía. No lo tengo muy claro si me gusta o no. Yo creo que sí. Total, es lo que hay. Hay que cumplir años. Claro, mejor cumplirlos que no cumplirlos, digo yo. Exacto. A eso iba yo, que somos quintos, así que mejor cumplirlos que no hacerlo. Bueno, Carlos, ahora sí, ahora nos centramos en Santos, en este proyecto que arrancaste una vez que se disolvieron Santos y los Pecadores. Y entonces te iba a preguntar qué es lo que te llevó el arrancar este nuevo proyecto. No sé si darle un poco continuidad a la creatividad que tenías del momento, la necesidad de tocar, no sé, cuéntanos cómo surge Santos. De otra banda anterior, que digamos que fue la que hizo que hubiera el germen de Santos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues los compañeros que estaban entonces conmigo, que también venían de esa banda, me dijeron, bueno, pues yo planteé simplemente decir, oye, pues me apetece hacer una canción que tengo aquí, que le he dedicado a mis dos hijos, que entonces pues acaban de nacer y tal. Y a raíz de eso, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no seguimos tocando juntos y tal? Y dije, pues me parece muy bien. Y de ahí surge decir, bueno, pues éramos santos y pecadores, pues era porque no somos santos directamente. Y dije, pues adelante. O sea, siguiendo un poquito la misma filosofía del grupo que llevábamos sobre el estilo musical y tal, pues a raíz de ahí pues empezamos como santos, digamos, hace unos 5 años más o menos. Corría febrero, ¿no?, del 2016, y apenas 3-4 meses después ya entrabais o editabais vuestro primer trabajo, Tres Almas, donde contáis con distintos vocalistas. No sé qué recuerdas de ese primer disco. Bueno, es que fue todo, pues eso, muy... Fue muy rápido, ¿no? Sí, teníamos muchas ganas de sacar el material, que ya lo habíamos, algunos temas ya los habíamos tocado en directo y tal, pero claro, en ese momento éramos power trio, o sea, bajo, guitarra y batería, pero ninguno nos atraíamos con la voz, porque tampoco teníamos una voz idónea, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió decir, bueno, pues vamos a llamar a varios amigos y tal, de otras bandas, y le vamos a comentar si les apetece formar parte del proyecto como invitados. Y pues la verdad, pues bueno, pues conseguimos reunir un montón de músicos de muchísima calidad, pues como Jaime García, de Predicador, como Mar Lorente, que entonces era vocalista en Fuel, Ceci Six, ¿quién más? Ya no me da la mente para mucho. Bueno, que me perdonen los demás. Bueno, y bueno, también pues conseguimos pues otras colaboraciones como Carlos García, que era guitarrista de Sahara, de Sazán, Elena Alonso, que es una teclista, hoy día me parece que forma parte de Letargo, y entonces por aquella época estaba en Cell Dimension. Y bueno, pues así surgió un poco lo de sacar el disco. Y bueno, ahí fue cuando también invitamos a Judy, que fue después de la grabación, dijimos, oye, ¿por qué no te unes con nosotros y tal? Y le pareció muy buena idea, y ahí fue cuando, digamos, empezamos ya lo que fue la formación original. Luego, justo como comentabas, con Judy un añito después, grabáis Cuatro Almas, que bueno, es prácticamente el disco Tres Almas, con ya todas las canciones grabadas con Judy, un par de temas nuevos y una versión de Janis Joplin. Y desde ese momento hasta verano más o menos del 19, pues hay distintos cambios en la formación, y ahí es cuando entra Sara, y una formación un poquito más estable, ¿no? Efectivamente. O sea, estuvimos hasta el año 19 que ya, pues prácticamente tuvimos varios abandonos en la banda, la dejamos un poquito en stand-by y bueno, pues fue cuando dijimos, pues vamos a retomar un poquito esto, vamos a buscar nuevos miembros. Y primero contactamos con Jack, con Juan, empezamos a rodar un poquito y yo ya puse un anuncio y fue cuando apareció mi amiga Sally. Pues nos contestó el anuncio y bueno, pues me gustaría hacer una prueba y tal, y dije, pues adelante, pues vino a probar y la verdad es que a la primera a mí me gustó mucho su timbre de voz y dije, pues yo no busco más. O sea, para ti ya valía con la primera, ¿no? Podía haber hecho más pruebas, es decir, vamos a esperar, pero dije, ya no, pero ya, yo creo que tenemos la voz idónea. Oye, Sara, y en tu caso, ¿conocías el proyecto de antes o bueno, surgió un poco a partir de ese anuncio que comentaba Carlos? No sé, ¿cómo acabas tú coincidiendo con Santos? Pues yo no conocía a Santos. Sí que teníamos amigos músicos en común, y círculos así un poco en común, pero yo realmente había estado en otras bandas, en la zona de Rivas, que es donde yo solía ir a tocar, y eran otro estilo, entonces no conocía nada de ello. Y cuando fui, que me dijo Carlos que me preparara, bueno, prepárate unos temas y tal, y cuando luego tuve la ocasión de escuchar los discos, jolines, me gustó bastante y dije, es que yo quiero cantar esto, que me siento más cómoda. Y en tu caso, Sara, habías, bueno, no lo hemos comentado, pero Carlos lleva prácticamente desde que era chico en esto de la música. En tu caso, Sara, antes habías participado en algún otro grupo, no sé, cuéntanos un poco tu historia musical. A ver, yo empecé con la guitarra con 13 años, de un par de clases y luego seguí de forma autodidacta. Lo que pasa es que siempre me gustaba más, me gustaba componer y me gustaba pues cantar y demás. Hice mis propios pinitos, algún concierto en solitario y demás. Estuve con una orquesta con 20 años, una orquesta durante una temporada. Y luego salió un proyecto, lo que te comento, en Rivas, con un grupo que se llamaba Bohemia, que estuve un par de años con ellos. Luego continué con otro que se llamaba Desterrados en Zambala, que pues por temas de horario tuvimos igual que pararlo, ya sabes que a veces es que es difícil. Y lo que estaba antes de empezar con Santos, yo estaba, pertenezco todavía a un coro de una asociación de adultos que se llama Al Alba y que ha participado en 2 años seguidos en un coro participativo del Carmina Burana en el Auditorio Nacional. Entonces eso me dio posibilidad también a aprender un poco más vocalmente. Y cuando vi lo de Santos dije, de cabeza, me tiro de cabeza a este estilo, tengo un poco más de confianza, tengo un poco más de soltura en la voz, pues adelante. Bien, bien. O sea, que ahí tuvo buen ojo también Carlos, ¿no? Que él ya nos ha comentado que quedó impresionado en esa primera prueba. En tu caso, Sara, ¿qué es lo que viste? Como para decir, además de esto que comentas, ¿no? De que las canciones y el estilo y tal un poco iban en la línea que estabas buscando, pero ¿qué viste en esa prueba para decir, oye, yo quiero participar en el proyecto? Me sentí muy a gusto. Desde el primer día, me sentí como arropada. y considero que es algo que es muy necesario cuando estás en un grupo, cuando entras en un grupo de nuevas. Y Carlos Ibarri, es que los dos son un amor de persona y han cuidado mucho de mí, me han enseñado muchas cosas, así que eso se lo tengo que agradecer. Y bueno, llegamos a este 2020, ese año que quedará grabado a fuego en la historia de cada uno, donde comenzáis a componer y trabajar en el EP que presentáis hoy aquí, La Isla de los Sueños. Contanos un poco, ¿cómo ha sido ese proceso de creación de estos cuatro temas que lo forman? Y no sé, ¿cómo es vuestra forma de trabajar? Bueno, pues como comentabas, y hago un inciso porque antes me he dejado aquí, si no me va a matar, antes de que viniera todo esto de la pandemia, pues también incluimos a Martín Tano, que es el segundo guitarrista, porque ya, o sea, la formación empezamos a rular y hicimos un par de conciertos, o tres creo, no me acuerdo, y fue bueno, ya vino la pandemia y ya... Pues ya me retomo a 2020. Bueno, pues ahí, como estábamos encerraditos, pues dijimos, bueno, lo único que podemos hacer es componer como podamos y sacar un poco algunos temas adelante y tal. Y bueno, pues el EP, digamos, que teníamos ya una parte de temas terminados, pero me apetecía que con la formación nueva, pues sacáramos... pues algún tema propio hecho por nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ahí el primer tema que nació fue La Isla de los Sueños. Empezamos Tano y yo trabajando todas las partes de guitarra y todas las melodías y tal, y luego le pasamos el tema en crudo a Sari y ella se encargó de hacer la melodía de voz, las letras, y ahí empezamos un poco... a trabajar. Ya cuando ya hubo un poquito menos de restricciones, ya pudimos ensayar un poquito, pues ya ahí en el local lo matizamos un poquito más. Sí, y bueno, pues ya por el mes de septiembre, por ahí, fue cuando ya dijimos, bueno, vamos a enviarnos la manta a la cabeza y vamos a grabar. Que claro, como estaba la cosa como estaba y económicamente pues también nos influyó, pues dijimos, bueno, tenemos la suerte de que ya tiene su estudio portátil y nos metimos a grabarlo nosotros mismos con nuestros medios y tal, y bueno, pues no es el resultado de un estudio profesional ni la manera de trabajar a la que en un estudio estás acostumbrado habitualmente. Pero al final, pues como dices que todos los caminos llevan a Roma, pues optamos por ir por este camino y el resultado al final ha sido bastante óptimo. Uh-huh. En cuanto a, os iba a preguntar en cuanto a similitudes y diferencias con respecto a vuestros trabajos anteriores, ¿qué es lo que creéis que puede encontrarse quien escuche este nuevo EP? No sé, que conteste Carlos, que es el experto. Yo la estaba dejando a ella, pero bueno. Repíteme la pregunta, por favor, si eres tan amable. No, os preguntaba un poco por similitudes y diferencias con respecto, sí, a los trabajos anteriores. Yo, si queréis, os doy un poco mi sensación personal. Yo creo que me resulta este último trabajo como mucho más reflexivo, más personal. Entiendo, sí, que a lo mejor es por el toque que le ha podido dar Sara en cuanto a lo mejor a letras y demás, o no sé si... Sí, bueno, a ver, los temas del primer disco, que luego también fueron incluidos en el segundo, pues eran, la mayoría eran composiciones mías a nivel de letra y a nivel de música. Y había un poco ahí de su padre y de su madre, es decir, que había de canciones que yo tenía escritas hace muchísimos años, que tuve que lavarles la cara un poco porque pues había temas que eran letras del año 95, 96. Entonces llevarlas a 2016, pues tuve que dar un poquito ese rollo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso, eran letras un poco de todo y de experiencias personales mías. Ya llegando a la Isla de los Sueños, pues claro, yo le dije a Sari que hiciera las letras, que le diera su visión personal a esas letras. Y bueno, el resultado es completamente diferente. Esta es una visión nueva, ¿no? También hay un par de temas por ahí que digamos que las letras no son de Sari, porque eran también, estaban compuestas anteriormente, uh-huh. Pero vamos, que tampoco son letras mías, o sea que son visiones de conceptos diferentes, ¿no? Ajá. Bueno, no sé si teníais un poco eso, esa sensación de, a mí me ha parecido eso, mucho más personal, y sí es verdad, en cuanto a similitud, pues un poco la misma línea musical, ¿no? Por así decir, al final, pues como comentabas, Carlos, pues lo que es la melodía y demás, un poco parte de ti de tu sello, por así decir, de tu etiqueta, y claro, eso también se queda reflejado en este nuevo trabajo que, claro, que presentabais hace poquito, hace apenas un mes, el 6 de marzo en Alcorcón, en la sala Vicio. Contanos un poquillo cómo fue la historia, ese concierto. No sé si decir post-pandemia o pandémico, cómo sentís vosotros encima del escenario, cuando imagino que la gente pues tiene que estar con su mascarilla, sentado, sin apenas moverse. Tiene que ser raro, ¿no? Muy raro. Es una sensación muy extraña, porque claro, no estamos hablando de que sea un concierto acústico, que a lo mejor puede ser algo más tranquilo, o algo de pop, algo más, claro, esto es rock, esto es heavy, entonces esto es para que te vengas arriba, tanto tú como cantante, músicos y el público. Entonces, claro, para mí, ya después de un año sin pisar el escenario, yo he quedado un poco nerviosa, encima llegas y claro, la gente, pues eso, sentada, algunos se levantaban y tal, pero vamos, es difícil, difícil y raro, no sé qué, Carlos, ¿qué opina? Sí, sí, totalmente. A ver, yo, mi sensación, después de un año sin subirme en el escenario, o sea, yo iba como una moto. O sea, iba con las pilas supercargadas y diciendo hoy, o sea, le prendo fuego al escenario desde la ganas que tengo, ¿no? Pero claro, o sea, esa sensación en el escenario, que sí la tenía, luego, claro, mirabas a lo que es el público, acostumbrado durante muchos años a ver en los conciertos desde arriba de una manera diferente, a mí se me hacía un poquito raro ver, pues eso, la gente sentadita, aplaudiendo como si aquello fuera un club de cabaret, en fin, todo el mundo con las mascarillas, dice, joder, que esto es rock and roll, o sea, o esto o es metal, o lo queramos llamar, ¿no? Entonces, claro, se hace un poquito raro, desde luego, pero bueno, creo que durante un tiempo nos va a tocar acostumbrarnos a este tipo de hacer el show de esta manera. Es lo que hay. Eso es, no queda otra. Y bueno, la excusa de hacer esta entrevista es que mañana, no sé si hacéis la presentación en la capital, si podemos decir que hacéis la presentación en Madrid, sí. Pero bueno, sí que tenéis mañana un bolo en la sala Caravan, cerquita del Metro Iglesia, una sala céntrica, donde además, estrenáis al nuevo batería, que a Edgar, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, contarnos qué tenéis preparado para mañana, qué se puede encontrar. Pues pásate y lo verás. Vente mañana y lo miras. Yo a ver si llego, que con el catarro este que tengo no quiero, a ver si vamos a liarla un poquillo, pero bueno, que sí es verdad que me han contado, me han chivado que en directo sois la caña. Gracias, eso intentamos. Al menos yo lo intento. Y mis compañeros, con ellos yo me lo paso muy bien. Yo con los compañeros me lo paso bastante bien. Tratamos de transmitir un poco la música que llevamos, ¿no? O sea que, y nada, mañana pues sobre todo presentar a nuestro nuevo fichaje, a Edgar, que es una máquina de la batería, que es un auténtico cañón. Sí. y presentar, por supuesto, los nuevos temas, darles un poquito más de cancha a los temas del EP, que es, digamos, la parte central del show, y ya ir perfilando de cara a próximos conciertos, pues un poco el enfoque a ideas que tenemos sobre la imagen y darle un aire nuevo al grupo. Bien, bien. Bueno, la entrada son 10 eurillos, que incluye una consumición. No, no hay venta anticipada, sino que se coge allí en la puerta, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y aparte que, bueno, somos tres bandas, Ciudad Olvido, Los Casetes, o Los Casés, como se diga, y nosotros. Entonces, si la entrada es todo en puerta, 10 euros con consumición. Ahora mismo, por temas de COVID, no te dejan hacer venta anticipada. Bien, bien. Bueno, pues, oye, animamos a todo el que nos esté escuchando y le esté gustando la entrevista y los temas que estamos poniendo, pues que se anime y se pase a echar un ratillo el viernes tarde. El concierto empieza a las 8:30, como bien decía Carlos, tres bandas, 10 euritos, o sea, que mejor para arrancar el fin de semana que con buena música. Pues sí, pero ya lo que sí, la verdad es que sí. Hay ganas además ya. Oye, chicos, claro, estoy cayendo que no lo hemos dicho. ¿Cómo podemos escuchar este nuevo trabajo y recordarnos vuestras redes sociales que ahora es lo que la gente lleva para que os sigan, que estén al tanto de todas las novedades y demás? Bueno, pues ahora mismo nos podéis seguir a través de nuestra página en Facebook, nuestra página en Instagram, y para escuchar toda nuestra música, pues en nuestro canal de YouTube, de Spotify, y no sé si hay alguno más por ahí, ya no me acuerdo. Pero bueno, o sea, en los enlaces de Santos Rockband es donde los podéis encontrar. Bien, bien. Y bueno, yo por mi parte, en cuanto al nuevo trabajo y a la banda, tengo poco más que añadir. No sé si queréis hacer algún apunte. Siempre nos gusta en La Fauna hacer alguna preguntilla un poco más personal, que es las que nos faltarían, pero lo que os comentaba, si queréis hacer algún apunte, animar a la gente a que se pase mañana por el concierto o lo que sea, los micrófonos de La Fauna son todo vuestros. Pues sí, animamos a toda la gente que se venga al conciertillo, que el precio está muy asequible, además disfrutará de tres bandas que son muy buenas y nada, y se lo van a pasar pipa, se lo van a pasar muy bien, porque cuanta más gente hay en un concierto de bandas, cuanta más variedad, mejor te lo pasas. Eso es. Y bueno, pues lo que os comentaba, siempre nos gusta en La Fauna pues darle otro toque un poquillo más personal. Y en este caso, Sari, te quería preguntar por bueno, nos hemos propuesto en La Fauna dar visibilidad a la figura de la mujer dentro de la música, en concreto en el rock. Te quería preguntar si en tu caso en algún momento has sufrido algún tipo de obstáculo por ser mujer en esto de la música. Bueno, la verdad es que yo he tenido mucha suerte, he tenido muchísima suerte. Yo mi primer concierto lo hice yo sola y lo hice apoyada por toda la empresa donde estaba, que yo trabajaba en IKEA de Vallecas y vino toda la gente a apoyarme. Yo, por suerte, no he tenido problemas con las bandas con las que he estado. A día de hoy son prácticamente casi hermanos. Y siempre, yo me he sentido siempre muy apoyada y también muy protegida. No sé, no. A lo mejor otras cantantes se han tenido más problemas. Yo tengo que decir a día de hoy que, no sé, que estoy encantada. He tenido mucha suerte. Y sé que es difícil para muchas otras personas, para muchas otras mujeres, porque también, a ver, es que también depende del... A ver cómo te lo digo, es un poquito, a veces puede llegar un poco a ser sectaria la música. O sea, es como que eres mujer, eres heavy rockera y tienes que ir con un escotazo, tienes que ir súper maqueada. Y a ver, señores, que yo soy cantante. Yo vengo a cantar, no vengo a enseñar mi cuerpo. Y eso pasa en muchos sitios. Yo creo que más es sobre todo eso. Muchas veces es el problema que creo que vemos nosotras mismas de tema de, por ejemplo, yo que sé, ponte el vestuario, por ejemplo. Como te digo, el vestuario, te digo otra cosa. El estilismo siempre parece que depende del estilo al que te dediques, es como que la mujer siempre tiene que ir como, pues eso, bueno, enseñando carne, para que tú me entiendas, ¿sabes? Y a veces te apetece y a veces no te apetece. Yo recuerdo que a mí me ofrecieron un trabajo en un sitio muy conocido, cuando era un poco más joven, y me dijeron que me tenía que poner, pues no sé qué era, un sujetador y minifalda, y le dije, mira, te lo vas a poner tú, ¿sabes? Pero vamos, yo por lo demás, ya te digo, en el mundo de la música, por lo demás yo he tenido suerte, pero sé que a veces, por comentarios y demás que he escuchado, es complicado. Bien, bien. Oye, Carlos, en tu caso, creo que eres zurdo, ¿verdad? Sí. Te iba a preguntar, porque siempre tengo la curiosidad de... porque es verdad que se dice, ¿no?, que los zurdos sois los que vais a dominar el mundo y el resto lo ponemos más complicado por ello. Pero ¿tú tienes problemas con las guitarras en tu caso para... Hombre, entiendo que es algo que nunca he comprendido, pero siempre una guitarra para zurdo es más cara. El mismo modelo y todo siempre es más caro que para un diestro. Bueno, no he entendido el porqué. Eso antes, cuando yo empecé, cuando empecé con 16 años, era así. O sea, aparte de tener dos modelos de guitarra, o sea, el muy malo y el bueno... O sea, que quiero decir que o te comprabas la guitarra más barata que hubiera, o te comprabas la que valía un pastón, y era lo que había. Pero bueno, hoy por hoy sí hay muchos más modelos, a unos precios más o menos más asequibles. O sea, y entonces, bueno, hoy por hoy no es tanto como cuando yo empecé. O sea, que no tienes problema, ¿no? A día de hoy no, eres como un diestro. Casi, vamos, claro, en casa tengo 6 guitarras ahora mismo, o sea, con eso te digo todo, sí, o sea, que cualquier día me cuesta o dormir en el sofá o dormir en la calle, pero, sí. Pero bueno, sí. La jefa diría, pues oye, ojalá dejar alguna por ahí, ¿no? Sí, vamos, ya la tengo acostumbrada, pero vamos, que pues como muchos guitarristas a mí hay... O sea, modelos de guitarra que me encantan y en aquella época no podía acceder, salvo que dijera, bueno, cambio las cuerdas y toco al revés. Y que yo me negaba porque decía, a ver, es que me falta mástil, no me apaño así y tal, y era muy complicado. Pero bueno, al final, pues ves que hoy día incluso, pues estoy en un grupo en Facebook que somos bajistas y guitarristas zurdos y somos un montón, o sea que la verdad que te quedas alucinado. Y dice, bueno, y de cada uno te cuentan historias ahí de cómo han conseguido sus guitarras, te enseñan lo que tienen por ahí, que son auténticas maravillas, y te quedas alucinado y dices, joder, pues bueno, por lo menos no estoy tan desamparado como me veía al principio, eso es, ¿no? Eso es. Sí, ya te digo, Carlos, que al final vais a dominar el mundo, que os juntáis un poquito y la liáis. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, bueno. Como un día nos pongamos de acuerdo, aunque no sé, es difícil. Oye, ¿en qué nivel de consumidor de música os consideráis que estáis? Yo tengo que decir es que he escuchado de todo desde que tengo uso de razón. Todo tipo de estilos, no sé, de todo. Desde ópera, clásica... hasta el rock nórdico, de todo, he pasado. O sea, en mi coche podrías encontrar cualquier tipo de tesoro. O sea, es casi cualquier como, disco. Como el FNAC, ¿no? Uf, peor que el FNAC. Sí, pero nada, yo, vamos, tengo de todo. En mi coche tengo todo tipo de música. ¿Y en tu caso, Carlos? Pues yo, fíjate, yo siempre he sido de los que me gustaba mucho ir a las tiendas de discos, comprarme un montón de discos, experimentar, es decir, a ver esta banda. Me gusta la portada, voy a escucharlo, estar así, he conocido muchísimos grupos. Y sin embargo, que ahora hay como más información, que tienes 200.000 canales, salen 200.000 bandas, o sea, me cuesta más asimilarlo. Quizás sea porque hay demasiados grupos o no sé, pero de vez en cuando pues me sale así algún grupo de cualquier estilo, no hace falta que sea rock o heavy, que me impactan y digo, hostias, estos, o sea, y ya te digo, pero sí lo he hecho de menos, o sea, como era antes, o sea, es decir, iba con la ilusión, venga, pues me voy a la tienda de discos a escuchar. Escuchabas una canción por un lado y decías, me compro el disco. Y, o sea, eso lo he hecho un poquito de menos. Ahora me estoy haciendo mayor, no sé. Es verdad, Carlos, que eres de otra generación. Que sí. Ya la de Sara y la mía íbamos a comprar los discos, pero luego ya en vez de vinilos tirábamos de CD y luego sí. Ya empezábamos bueno, con... Yo he escuchado vinilos. Yo... Sí, había no, yo alguno casa... tengo, pero digamos que en general nuestra generación ya empezaba a cambiar, ¿no? A otros formatos. Las cintas de cassette. Llevamos en nuestra generación las cintas de cassette, sobre todo. No sé, yo sobre todo, yo los primeros discos que tuve en casa eran los singles, ¿me acordáis? Que eran dos sí, canciones. Sí. Esos fueron los primeros discos que entraron por mi casa, o sea. Y luego sí, lo que dice Sari, las cassettes y los vinilos ya grandes, vamos, o sea, dame un vinilo, bueno, y un vinilo doble ya eso era una fiesta. Pero, y luego seguí con los CDs que bueno, que decía, bueno, no lo mismo, pero bueno, sigue siendo más o menos el disco. Es que los vinilos. El grupo. Los vinilos es pero que ya... tienen un sonido. Brutal. Perdonar. Que se he cortado. Ah, que estaba no, emocionada no. Pensando y recordando mis vinilos. No, bien. Estamos bien. Escuchando. O sea, ¿qué no renunciaríais por la música? ¿Qué es lo que os podría atar más que la música? ¿A qué no renunciaríamos por la música? ¡Puf! Pues la verdad es que creo que nunca me lo he planteado. No sé, me has dejado un poco tiesa, pero creo que no he tenido que renunciar nunca a nada por la música. En ese sentido, creo que he tenido esa suerte. Yo en mi caso tampoco he tenido que renunciar a nada por la música, pero vamos, sí tengo claro que, o sea, lo que no, si tuviera que poner una balanza, la única cosa a la que renunciaré por la música es a mi mujer y a mis hijos. Uh-huh. O sea, son, digamos, el escalafón más importante en mi vida, ¿no? Y eso sería lo único. Pero bueno, no se ha dado el caso y no creo que se dé. Eso. Y oye, ahora que se acerca el día del libro, ¿sois lectores? ¿Os consideráis lectores asiduos? Sí, de vez en cuando. Uh-huh. Oye, ¿qué libro nos recomendaríais? Laborales, pero sí me gusta mucho leer. ¿Y qué libro nos recomendaríais? Uf, pues depende del estilo, de lo que le gusta a cada uno. Te podía recomendar desde La casa de Bernarda Alba hasta El Señor de los Anillos. Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Es que depende un poco del estilo de cada uno. Pero eres de clásicos, ¿eh? Has dicho ahí tres que dentro de su... Me considero una persona muy muy sencilla. No he sido, nunca he sido una gran lectora. Mi madre es la que devora libros. Yo... tiene que ser un libro que me enganche. Y leo poco, pero cuando cojo un libro, si me gusta, lo gordo que sea, en 2 o 3 días me lo liquido. En tu caso, pero, Carlos... Vamos, eso de vez en cuando. Bueno, yo leo un poco de todo, me gusta mucho, qué sé, novelas del misterio y tal, pues lo que ha comentado, Sari, pues El Señor del Anillo, o sea, El Juego de Tronos, que me lo he leído todo, pero vamos, también me gusta mucho tipo poesía, Machado, Miguel Hernández, o sea, todo eso, pues, me encanta, o sea, la generación del 27, del 98, me gusta leer un poco de todo, bien. Básicamente. Buenas recomendaciones. Si tenéis que hacer algún regalito, ya sabéis, escucharos en La Fauna y luego a leer. Oye, si tuvierais, bueno, ya por cerrar un poquillo la entrevista, si tuvierais que quedaros con un único tema de este nuevo trabajo, ¿con cuál lo haríais y por qué? ¡Uf! ¡Qué difícil! Buena pregunta. Uf. Solo uno, ¿eh? Porque con él nos solo uno. Con él nos vamos a despedir. Uf, yo es que tengo el corazón partido con un par de temas del EP. La de fondo habitual. Y tienes que intentar de favorito a uno. Claro. solo hereda uno. Buena. Claro. Yo tengo que reconocer que la de fondo abismal, que para mí es una canción que escribí yo en un momento determinado de mi vida, un poco complicado, como la han transformado los chicos musicalmente, me ha dejado enamorada. Pero es que realmente hay otro tema que es, Carlos lo sabe, que es mi favorito entre todos, que lo escribió otra persona. Ahora mismo no recuerdo, lo tendría que decir Carlos, que se llama Siempre. Jesús Miguel. Sí, Jesús, joder. Y es que ese tema, es que yo creo que es de todos, es que me encanta. Esa canción creo que es mi favorita de todas. ¿En tu caso, Carlos? En mi caso, sin desmerecer la respuesta de Sari, yo en La Isla de los Sueños, pero más que nada porque fue, digamos, el punto de arranque a volver a meternos a grabar y a volver a ofrecer algo nuevo del grupo. Entonces, y es un tema que lo construimos de la nada, de lo que era un pequeño embrión, hasta que lo armamos y tal, y el resultado final, cuando ya queda todo terminado, todo mezclado, dices, o sea, es un tema del que estoy muy orgulloso. Uh-huh. Oye, pues si os parece, como arrancábamos la entrevista con La Isla de los Sueños, pues despedimos con Siempre, así los dos estáis contentos. Perfecto. Muy bien, pues perfecto, recordamos los datos del Conci de mañana, que ha sido un poco la excusa para teneros hoy aquí en La Fauna, además de la presentación de este EP. Sala Caravan, cerquita del metro Iglesias, General Martínez Campos número 17, mañana viernes 16 de abril a las 8:30, tres bandazas, Santos, Ciudad Olvido, Los Casetes, entradas 10 euritos con consumición que se coja allí en la puerta y qué mejor para arrancar el viernes que un buen concierto. Pues lo dicho, chicos, un placer y nada, con siempre despedimos esta entrevista y continuamos en La Fauna. Realmente, un abrazo. mismo. Tú nunca aprendes, y aunque vengan distintos, siempre los pierdes. ¿No lo ves? ¡No! Nunca cambiarás. Estás escuchando La Fauna en Radio Enlace. La verdad es que hemos pasado un ratito muy agradable junto a Carlos y Sara de la banda Santos, pero ya prácticamente nos hemos fumado el programa. Para que no ocurra como la semana pasada, vamos a escuchar a los colombianos Filosarion, que nos escribían a lafauna@radioenlace.org para darles a conocer y hacerles un huequito. Ellos son una banda de rock alternativo fundada a mediados de 2015 y que poco a poco se van haciendo hueco tanto en Latinoamérica como aquí, al otro lado del charco. Durante este 2021 tienen pensado publicar un par de sencillos. El primero de ellos es este, que se llama ¿Cómo duele amar? We'll be right back. solo quiero hallar la forma de olvidarte ya. Toca despedirse, pediros nuevamente disculpas por esta voz, pero no queríamos faltar a nuestra cita semanal con todos vosotros, agradeceros la escucha, aunque esta vez un poquito más difícil, y para despedir la versión de Motorhead de los Motociclón, hasta la semana que viene, sean buenos, se os quieren, Death Man Tells, el hombre muerto dice... You won't be coming back.